decidido que me quieres. Pides que te vuelva a querer. Que vivir sin mí tú ya no puedes. Hoy quieres volver a mi mujer. Hoy he decidido no quererte. Porque tú me hiciste padecer. Hace tiempo que olvidarte. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. No quiero volver a empezar a olvidarte. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. No quiero volver a empezar a olvidarte. El día en que tú me dejaste, mi mundo se quiso acabar. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. Quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. No quiero volver a empezar a olvidarte. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. No quiero volver a empezar a olvidarte. El día en que tú me dejaste, mi mundo se quiso acabar. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. El día en que tú me dejaste, mi mundo se quiso acabar. No quiero volver a empezar a olvidarte otra vez. Thank you.